Cinematográfico, podcast Resonancia, que suena el cine. Podcast Resonancia, podcast Resonancia, que suena el cine. 5 días sin horas, 5 de junio. Con la idea de promover y brindar un espacio al cine mexicano, la Cineteca de San Luis Potosí proyectó el pasado 5 de junio la película 5 días sin hora, cinta acreedora a 7 Arieles, máximo galardón de la Academia Mexicana de Cinematografía. Los premios que obtuvo fueron Mejor Maquillaje, Música Original, Mejor Actuación Femenina, Mejor Actor, Guión Original, Ópera Prima y Mejor Película. Al concluir la proyección, la directora mexicana, Mariana Chenillo, charló con el público sobre el proceso creativo del guión y de la realización de este largometraje. Más sonidos del cine. 5 de julio, Cefalópodo. Como parte del programa que el Foro de la Cineteca Nacional presenta en los diferentes recintos en la República, se presentó en el Cineteatro Alameda en San Luis Potosí el largometraje Cefalópodo. Rubén Imaz, director de La Familia Tortuga y de esta cinta, conversó con los cinéfilos sobre el origen de la historia, sus dificultades y del panorama actual del cine en México. Los próximos sonidos del cine. Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, 23 de julio al 1 de agosto. Este es uno de los festivales más importantes que se realizan en nuestro país. Cada año brinda un espacio para todos los que sueñan con hacer películas, los que se dedican a este arte y los que gustan de ver un cine diferente, un cine que impacte, una mirada distinta del mundo, un reflejo. Con sede en dos lugares maravillosos, Guanajuato y San Miguel de Allende. Expresión en Corto es todo un movimiento cultural que permite el intercambio de ideas, imágenes, sonidos, arte y conocimiento. Una manera de acercarnos y vincularnos con el mundo del cine. 2010, en Expresión en Corto, tema Libertad y Cine. País invitado, Argentina. ¿Qué habrá en el festival? Conferencias con la presencia de directores, actores, presentación del libro Un Cine en Libertad, exposiciones y eventos de proyección de largometrajes, evento de locura medianoche, películas y más películas, muestra documental universitaria, muestra de cintas conmemorativas al Bicentenario, Libertad, reality de ficción y documental, muestra mexicana, talleres y mucho, mucho más. Los próximos sonidos del cine, 19 al 22 de agosto, Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Chihuahua. 14 largometrajes y 30 cortos. El director Carlos Carrera será homenajeado en el encuentro cinematográfico. Podcast Resonancia, que suena el cine.